Bienvenidos a Ocete Kids, el programa de radio del Colegio Marino Ocete de Alfacar. Somos los alumnos de tercero B y vamos a presentar este programa. Queremos agradecer a los que han participado en este programa. Los alumnos de sexto A nos van a dar recomendaciones de la alergia de primavera en la sección de salud. Las alumnas de cuarto A nos van a hablar de los proyectos que han hecho de las energías solares en la sección de ciencia. Vamos a terminar de escuchar la entrevista a Lola con los alumnos de quinto B. Los alumnos de infantil nos van a decir unas adivinanzas y nos van a cantar una canción. Los niños de infantil nos van a decir una adivinanza y nos van a cantar una canción. Las alumnas de sexto B nos van a hablar de la excursión que hicieron a Puerto Lobo. Las alumnas de segundo B nos van a enseñar los meses en inglés y nos van a dar una canción. En la sección bilingüe, How do I? Los alumnos de quinto A nos van a hablar de los libros que han leído en el rincón del libro. Los alumnos de tercero A nos van a contar la actualidad de la sección de noticias. Los alumnos de primero B van a poner su granito de arena. Y por último, los alumnos de cuarto B nos van a hablar de su canción preferida en música, en la sección de música. Recordad que podéis descargar este programa en la web de musiquea.me. Y podéis mandar un correo electrónico a la dirección de octx@gmail.com. Muy buenas, criaturitas de la radio. ¿Qué vamos a ver hoy, Cristina? Hoy en el apartado de salud vamos a hablar de un tema que en esta época es de bastante interés para muchas personas: la alergia, especialmente la alergia al polen. La alergia al polen se produce sobre todo en primavera, porque son los meses en los que los árboles y plantas expulsan el polen. El roble, el olmo y el platanero son los árboles que junto a las gramíneas más cantidad liberan. Una sola planta puede generar miles de granos de polen, que el organismo humano identifica como una bacteria o un virus, es decir, como un elemento agresivo que debe combatirse. ¿Y cuáles son los principales síntomas, Cristina? Pues bien que me lo preguntas, Juanma, puesto que los principales síntomas suelen ser estornudos y lágrimas constantes, lo que deriva en una congestión continua de nariz y garganta, tos y dolor de cabeza. ¿Y cómo podemos combatirle de una manera sencilla, Juanma? Pues aquí les daremos algunos consejos a todos ustedes para que no les pille la alergia. Primero sería mantener las ventanas cerradas mientras se duerme. El segundo sería utilizar aire acondicionado con fieltros. El tercero, reducir las actividades al aire libre entre las 5 y las 10 de la mañana y entre las 19 y las 22 horas de la tarde-noche, que es cuando se detecta mayor concentración de polen. Cuarto, no poner la ropa seca en la calle cuando se percibe la presencia de polen en el aire. Quinto, llevar gafas de sol para impedir que entre el polen a los ojos. Sexto, extremar la higiene de mano y cara y limpiar frecuentemente con agua fresca la nariz y los ojos. Y séptimo, elegir destinos de playa en esta época, en vez de campos, ríos y sierras. Sigan estos consejos que le ayudarán a mejorar su alergia, pero no duden en acudir al médico especialista en alergia, el alergólogo. El próximo lunes 20, el alumnado de educación infantil de 5 años vendrá a nuestro colegio. Tendremos una jornada de convivencia donde jugaremos a juegos muy divertidos. También desayunaremos fruta todos juntos. Es muy importante que cada vez nos acostumbremos a traer al cole fruta en la hora del recreo. Continuamos informando sobre matriculación. Se ha publicado la lista del alumnado de nueva admisión. En ella se refleja la puntuación total. El día 1 de junio comienza el plazo de matriculación. Finaliza el día 8 de junio. El próximo lunes 20, el alumnado de educación infantil de 5 años vendrá a nuestro colegio. Tendremos una jornada de convivencia donde jugaremos a juegos muy divertidos. También desayunaremos fruta todos juntos. Es muy importante que cada vez nos acostumbremos a traer al cole fruta en la hora del recreo. Continuamos informando sobre matriculación. Se ha publicado la lista del alumnado de nueva admisión. En ella se refleja la puntuación total. El día 1 de junio comienza el plazo de matriculación. Finaliza el día 8 de junio. El martes, día 4 de junio, a las 9 y cuarto, será la recepción de madre y padre de infantil de 3 años en el recinto escolar del Molinillo. Jornada de bienvenida, planteamientos generales del curso, información e habilidades a desarrollar en niños y niñas durante el verano. Soy Ángela y esta es mi compi María. Y en la sección de ciencia de este programa yo voy a presentar mi proyecto de la Feria de la Ciencia. Se llama El Barco. Ahora voy a explicar cómo es el barco. Hemos cortado dos botellas por la mitad. Lo pegamos con cola y al revés. Cogimos una natilla y las pegamos. A continuación cogimos un tupper de una hamburguesa encima y con cero lo pegamos. Encima le pusimos el timón hecho con corcho y una parte de un yoyó. La vela con tela roja y cartulina. Y al final le echamos spray. Ahora mi amiga María. Energía solar. La energía solar consiste en obtener energía del sol. Nosotros hicimos un proyecto sobre la energía solar con objetos hechos de material reciclado como las botellas de agua o los cartones de leche. El proyecto consiste en que hiciéramos un objeto que con placas solares para que al ponérselas al objeto diera vuelta girando por el sol. Hicimos molinos, norias, barcos, submarinos, voz esponjas con sombreros giratorios e incluso árboles que giraban con pájaros alrededor. El sol tiene tanta potencia como para hacer que un objeto que pese poco lo pueda levantar girando, pero eso sí, tiene que pesar poco porque el motor mide centímetros y no es tan potente como para levantar un objeto pesado. Los de los aviones sí son potentes. Sus motores pueden levantar un montón de personas y cientos de kilos. El sol es muy potente. Nosotros lo hicimos con una caja de galletas, palillos, madera, tapones, papel de plata, yogures, pintura y clavos. Es muy divertido jugar con el sol. Thank you. vamos a entrevistar a la secretaria Lola Jiménez Pérez, la segunda parte. ¿En cuántos colegios has estado? Pues he estado en algunos más. Estuve en un colegio en Zagra, estuve en otro colegio en Ventorra de San José, también estuve en Loja, estuve trabajando en adultos unos cuantos años y ya posteriormente me vine aquí y aquí es donde llevo más tiempo. ¿Sabes mucho de informática? De informática sé lo suficiente para realizar mi trabajo, porque aunque no soy experta en el tema, pero tienes que saber, porque si no sería imposible trabajar. Ya sabéis que aquí se utiliza mucho el ordenador y no, pues no podemos estar sin saber por lo menos lo mínimo para poder funcionar. Yo creo que ya vosotros sabréis más que yo cuando pase muy poco tiempo, pero en fin, lo suficiente para el trabajo. ¿Utilizas mucho el ordenador? Sí, se utiliza mucho el ordenador, porque las comunicaciones se hacen la mayor parte de las veces a través del ordenador y por medio del sistema Cénica, que es el sistema que tiene la Junta de Andalucía, la Consejería, para hacer todo tipo de trabajo, matriculación, informes, boletines, etcétera. ¿Por qué quisiste hacer este trabajo? Pues fue un trabajo que casi que surgió, porque yo ya os he comentado que estaba trabajando en adultos y después estuve haciendo transporte escolar. Posteriormente salieron unas plazas que eran de este tipo y a mí se me ocurrió pues solicitarlas. Participé en un concurso, me seleccionaron, tenía la posibilidad de venirme cerca de Granada y casi porque surgió así. ¿Con qué profesores y profesoras pasas más tiempo? Pues más tiempo, está claro que teniendo en cuenta que estoy en el despacho prácticamente todo el día, pues con quien más tiempo paso es con el equipo directivo, con el director, con la jefa de estudios y con la secretaria. Posteriormente también me relaciono mucho con otros maestros y maestras, porque a la hora del recreo, a la salida, a la entrada y en otros momentos. Pero fundamentalmente, ¿y con quién más? Con ellos, porque son con los que trabajo. ¿Te gustan las actividades que hacemos en el cole? No pueden dejar de gustarme las actividades que hacéis en el cole, porque este, como todos bien sabemos, es un colegio bastante dinámico. No se repite un día ni un año, siempre es distinto. Y se hacen muchos tipos de actividades, tenemos actividades estrellas. No puedo dejar de nombrar el Mercadillo de Valores, que a mí personalmente me encanta, el Día de Andalucía, en donde es una actividad que participa toda la comunidad educativa, los padres, las madres, los niños, el profesorado. Luego también este año se han hecho otro tipo de actividades nuevas, como la celebración del Día de San Patricio. Teniendo en cuenta que somos un colegio bilingüe, pues participamos de muchas actividades que corresponden también a la cultura anglosajona, ¿verdad? Y yo creo que sí, que me gustan mucho las actividades porque hay muchas y muy variadas. A nivel individual, vosotros en las clases, y a nivel colectivo, como algunas de las que he nombrado. ¿Qué opinas del alumnado del centro? Hombre, pues el alumnado de este centro, en términos generales y bajo mi punto de vista, yo creo que es un alumnado bastante satisfactorio. Siempre que queréis, hacéis las cosas muy bien. Hay días que estáis más espesillos, pero soy un alumnado bastante apañado. Yo siempre que hablo con otras compañeras y compañeros fuera de aquí, suelo poneros en buen lugar. Tengo buen concepto del alumnado de este colegio. ¿Has trabajado en alguna profesión diferente a la actual? Pues también he hecho algunas cosillas, porque antes de terminar la carrera, en los veranos, había que ganarse algunas pelas, porque entonces eran pelas, no eran euros. Y hice algunas cosillas, di clases particulares, trabajé en una fábrica de confección, estuve también trabajando en una farmacia y luego ya cuando terminé la carrera pues ya me puse a trabajar en este tipo de actividades que ahora conocéis. ¿Qué carrera estudiaste? ¿Te costó mucho sacarla? Pues primero hice magisterio y luego ya cuando terminé magisterio pues no me quedé muy satisfecha. Digo, bueno, voy a hacer otra cosilla. Y después me matriculé en la facultad y estuve haciendo pedagogía. O sea que Soy diplomada en magisterio y licenciada en pedagogía. Y si os refería que me costó trabajo sacarla, pues me costó el trabajo que cuestan las cosas. Hay que trabajar porque para sacar la carrera o para trabajar en otro tipo de profesiones hay que esforzarse. Pero, vamos, la hice en el tiempo que correspondía, no repetí ningún año y, si queréis saber, no hubo suspenso. Y ahora algunas cuestiones más personales. ¿De dónde eres? Pues soy de un pueblo de la provincia de Granada que se llama Zagra. Es un pueblo pequeñito, pero es un pueblo bonito. ¿Dónde estudiaste de pequeña? De pequeña estudié en este pueblo y luego después, cuando ya empecé el bachillerato, primero, fijaros, voy a contar una pequeña historieta. Primero empecé a estudiar con un maestro que era el hombre bastante inteligente, era autodidacta, tenía una cultura impresionante. Y a tipo clases particulares tenía un grupo de gente y allí estudiábamos durante todo el año. El hombre tenía en su casa una habitación y aquella era la escuela. Y allí estudié hasta tercero de bachiller. Entonces, durante el curso estudiábamos allí y luego en el mes de junio íbamos al Instituto de Loja, que era el que teníamos más cerca, y allí nos examinábamos, pero de todo y cada uno de los libros enteros. Y aprobábamos o suspendíamos. Si aprobábamos, bien, pero si suspendíamos, a septiembre, con el libro entero. Imaginaros las facilidades que tenéis ahora y cómo son las cosas. Después ya me fui al Instituto de Loja y allí terminé el bachiller superior. Y posteriormente me matriculé en Granada, en la escuela normal, y ya hice magisterio. Y el resto ya os lo he contado antes. ¿Cuando eras niña jugabas a las maestras? Yo era bastante juguetona, me gustaba mucho jugar, me gustaba mucho la calle, me gustaba mucho estar con mis amigos y con mis amigas. Y por supuesto que jugaba a las maestras, y a la rayuela, y a la comba, y a las canicas, y a muchas más cosas. Yo estaba mucho en la calle, ya os he dicho, me gustaba mucho el juego. ¿Qué quería ser de mayor? Pues mira, de mayor quería ser, el día que jugaba a las maestras quería ser maestra. El día que jugaba a las tiendas quería ser tendera. El día que jugaba a otra cosa cada día cambiaba de profesión. Pero sí es cierto que desde que ya tuve uso de razón me gustó siempre la enseñanza. ¿De no dedicarte a esto, qué te hubiera gustado ser? De no dedicarme a esto, ya os he dicho, me ha gustado ya de siempre la enseñanza. Seguramente hubiera buscado otro camino, pero dirigido más o menos a lo mismo. ¿Qué aficiones tienes? ¿Te gusta viajar? Pues aficiones, me gusta mucho el deporte, me ha gustado siempre, ya hago menos. Como he dicho antes, yo estuve en el Instituto de Loja y allí participé en un equipo de balonmano, en otro de voleibol, y me gustan mucho los deportes, el tenis, me gusta verlo, porque ya practicarlo como que. Y me gusta también la lectura, me gusta mucho leer, me gusta la música. Y viajar, por supuesto, que me gusta. Lo que pasa es que viajo menos de lo que me gustaría. Pero, en fin, ya lo seguiremos intentando. ¿Te ha gustado esta entrevista? Pues sí, me ha gustado mucho la entrevista. Me ha gustado mucho cómo la habéis preparado. Me ha gustado mucho lo tranquilos que habéis estado. Yo me he sentido bastante cómoda. He estado tranquilamente aquí con vosotros. Y nada, que muy bien. Que agradeceros que os hayáis acordado de mí y que hayáis tenido esta consideración conmigo. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Agradecer a Lula su paciencia y su cariño en el curso de esta entrevista, así como en la vida diaria del centro. Somos los niños de 5A y vamos a deciros adivinanzas. Mis patas son largas, mi pico es largo y hago mi casa en un campanario. Dicen que la tía Cuca se arrastra con mala racha. ¿Quién será esa muchacha? Es la reina de los mares, su dentadura es buena, pues no hay nunca vacía, siempre dice ballena. Sale al campo por la noche, si me quiere él conoce, soy señor de grandes ojos, cara seria y gran saber. En acto vive, en acto muda, en acto teje la tejedura. Iba una vaca de lado y luego resultó ser pescado. Me escama y ni el león. Se aparece el cualquier disco. Tiene las orejas largas, tiene la cola pequeña, en los corrales se cría y en el monte tiene cueva. Adivina y adivinanza, ¿cuál animal que pica en la granja? El ave. O el animal que siempre llega al final, el delfín. Adivina, adivinanza, ¿quién puso el huevo en la granja? Ahora los niños y las niñas de 5A vamos a cantar una canción. Mira, mira. Hoy en la sección de rincones de nuestro pueblo vamos a hablar de la excursión a Puerto Lobo. Salimos por la puerta de delante y seguimos por el campo de fútbol, por los senderos, subiendo y subiendo hasta llegar a la carretera perteneciente a Vizna. Nos paramos en el parque de Vizna para descansar y jugar un poco. Allí nos encontramos a los de primero de ESO. Luego, más arriba, seguimos andando y ya llegamos a Puerto Lobo. Allí también paramos a descansar y a merendar. Jugamos un rato y seguimos andando. Más arriba estaban las tirolinas y seguimos andando hasta llegar a una explanada con mesas, que ese fue nuestro destino final. Nos lo pasamos genial, fue un día inolvidable. We are going to teach you the most of the year with a song. Come on, let's sing along. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, Now sing it with me in Spanish. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hay 12 meses en un año. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Hay 12 días. Hola, soy Lara y junto con mis compañeros de Quinto A vamos a hablar sobre los libros que hemos leído últimamente. Empezamos con Daniela. Daniela, ¿cuál es el título del libro que te has leído? Se titula La sexta tele. ¿Y de qué va el libro? Trata de una familia formada por 6 miembros que les gustan distintos programas de televisión. Tienen que comprar 6 televisiones, pero pasa algo. De repente, las 6 televisiones empiezan a hacer cosas raras. La hormiga de un programa echa saliva. El león de otro sale de la televisión. Los guerreros de la película salen a destrozar la casa. Y todos se encierran en el cuarto de baño, que es el único sitio donde no hay teles, porque hasta en la cocina hay televisión. Al final quitan 5 teles y solo dejan la del salón. ¿Y por qué te ha gustado el libro? Porque me parece un libro divertido y entretenido. ¿Cuál ha sido tu parte del libro preferida? Cuando compran la sexta tele. ¿Algún capítulo del libro te ha hecho sentir que eras ese personaje? El último capítulo. ¿Por qué? Porque parecía que estaba viviendo el libro con la acción que tenía. ¿Quién es su autor? Alfredo Gómez Cerdá. Continuamos con Lilú. Lilú, ¿cuál es el título del libro que te has leído? El diario de Nicky. ¿De qué va ese libro? Pues va de una niña que quería tener un iPhone, que es un teléfono, pero los padres no se lo querían comprar. Y la madre lo mandó a un instituto de pija. Y al final la madre, para compensar a su hija, se la compró. Y también le compró un diario muy chulo, donde escribe lo que hace con sus amigas pijas. ¿Y por qué te ha gustado el libro? Porque describe su vida y todo lo que pasa. ¿Cuál ha sido tu parte del libro preferida? Cuando una que era muy pija le quería dar la invitación a una niña y la protagonista se la quedó. Y luego la pija se la quitó corriendo y se la dio a la niña que quería ella dársela. ¿Y algún capítulo del libro te ha hecho sentir que eras ese personaje? No, porque ¿por qué? Porque no me gusta ser pija. ¿Quién es su autor? Rachel René Roussel. Continuamos con Guillermo. Guillermo, ¿cuál es el título del libro que te has leído? El mundo flotante. ¿Y de qué va ese libro? De una niña que huye de su casa en plena noche y conoce a Cuervo, un joven vestido de negro y pálido. Una historia en la que se mezcla la amistad y los valores personales. ¿Y por qué te ha gustado? Porque es de aventuras terroríficas. ¿Cuál ha sido tu parte del libro preferida? En las extrañas condiciones en las que la niña conoce a Cuervo. ¿Algún capítulo del libro te ha hecho sentir que eras ese personaje? No, porque no me gustaría ser un vampiro. ¿Quién es su autor? Carlos Fravetti. Seguimos con Laura. Laura, ¿cuál es el título del libro que te has leído? Kika Superbruja y Dani, el partido de fútbol encantado. ¿De qué va el libro? De que Kika Superbruja está en su cuarto con su libro de magia y de repente escucha ¡gol! Era su hermano Dani, que estaba en el piso de abajo viendo el fútbol. Como daba muchos gritos, decidió bajar y su equipo estaba perdiendo. Entonces Dani empieza a llorar y para que se callara hace un hechizo de control y el mando era la magia. Entonces los jugadores empiezan a... Bueno, y si queréis saber lo más emocionante, os recomiendo que lo leáis. ¿Y por qué te ha gustado el libro? Me ha gustado mucho porque solucionan el problema y porque ha sido muy intrigante, emocionante y divertido. ¿Cuál ha sido tu parte del libro preferida? Mi parte favorita ha sido cuando Kika realiza su hechizo y controla a los jugadores. ¿Algún capítulo del libro te ha hecho sentir que eras ese personaje? Sí. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones me ha sucedido ese problema. Bueno, sin magia, parecido. ¿Y quién ha escrito el libro? El autor es Nister. Nos despedimos dando gracias a los compañeros que han leído. Hola, somos los alumnos y alumnas de tercero A. Esta semana en nuestro informativo de Peque Noticias. Tres de cada cuatro hogares españoles reciclan vidrio. Madrid, 1 de abril, el reciclado de los envases de vidrio ya es un hábito en la mayoría de los hogares españoles. ya que el 77,6% asegura que depositamos los desechos de este material en un cubo diferenciado. Los datos los ha hecho público Ecovidrio, que ha destacado que en los hogares encuestados la práctica de reciclar el vidrio no es solo habitual, sino consolidada, con cerca de casi 10 años en marcha. Ecovidrio, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a gestionar el reciclaje de envases de vidrio en España, asegura que el compromiso de los ciudadanos con el reciclado de vidrio es mayoritario y aumentó un 5,6% en el 2012 con respecto al año anterior. El 86% de los consultados por Ecovidrio tienen como fundamental la participación ciudadana en la cadena de reciclaje de vidrio. Y la encuesta también concluye que las comunidades donde más se reciclan este tipo de envases son Navarra, Aragón y La Rioja. España es uno de los países con mejor distribución y colaboración de los contenedores específicos para el vidrio de Europa. Y según los datos de Ecovidrio, la mitad de los hogares españoles dice tener un contenedor de vidrio a menos de 50 metros de su hogar, y en el 98% de la población dispone de servicio de recogida cerca de su domicilio. La hora del planeta da la vuelta al mundo con millones de luces apagadas. La hora del planeta dio la vuelta al mundo, empezando por Oceanía con millones de luces apagadas y los monumentos más emblemáticos a oscuras en señal de alerta contra el cambio climático. El primer país en apagarse fue Samoa, en Asia, el continente madrugador, y el último en quedarse a oscura, la isla Cook, todo a las 10:30, hora local del pasado 23 de marzo. En Sydney, donde empezó esta iniciativa que promueve el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, se apagó la iluminación de edificios tan conocidos como la Casa de la Ópera y el Puente del Puerto. Rascacielos, edificios públicos, centros comerciales, mercadillos, tiendas y plazas de esta capital respaldaron esta propuesta, que se siguió en 7.000 ciudades de 152 países. Por quinto año consecutivo se apagaron las luces de la Gran Muralla y los edificios coloniales del centro Shanghái y la macroiluminada capital de Japón se apagó durante una hora de la Torre de Tokio. En Francia se sumaron 105 ciudades pero en la capital la Torre Eiffel no acudió a la cita, ya que la Dama de Hierro estaba todavía abierta al público a esa hora y apagarla hubiera entrañado problemas de seguridad. Es ahora el Coliseo de Roma, el WWF, confirmó a la prensa que el apagón involucró también al puente del Bósforo en Estambul, la estatua de la Sirenita en Copenhague, los palacios de Westminster y Buckingham en Londres, el neoyorquino edificio Empire State y la catarata del Niágara. Y en las secciones del tiempo, mejor esta semana. Se esperan temperaturas veraniegas y los cielos despejados. Ya sabéis, chicos y chicas, a jugar a la pelota en la calle. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Un saludo y os dejamos con nuestro compañero en antena. Hoy en nuestra sección de música vamos a hablar de una canción que hemos elegido entre todos los niños y niñas de cuarto B. La canción se llama No hay dos sin tres y ahora le voy a preguntar a mi compañera Noemí por qué la ha elegido. Esta canción representa el sueño de muchos españoles al llegar a la Eurocopa y es una satisfacción que ganara España. Es como un himno al coraje, la valentía y al trabajo en equipo de los jugadores, porque nuestro país es el campeón. Y ahora le voy a preguntar a mi compañero Carlos. No hay dos sin tres significa para mí mucho porque me recuerda cuando España ganó el Mundial y me gusta porque es muy movida. Muchas gracias, Carlos. Y Elena, ¿tú qué opinas de tu canción? A mí me gusta esta canción porque me parece alegre, divertida y muy bailable. Representa la fuerza y el espíritu de nuestro gran equipo de fútbol, España. Los compositores de esta canción son David Bisbal, un artista español, nacido en Almería, conocido por algunos éxitos como Corazón Latino, Bulería, etc. Y Cali El Dande, artista colombiano. Son conocidos por algunos éxitos como La Playa, Yo Te Esperaré, No Digas Nada, etc. No hay dos sin tres fue elegida para apoyar a la selección española en la Eurocopa 2012. De esta canción hay dos versiones. Gol, interpretada solo por Cali El Dande. No hay dos sin tres, interpretada por Cali El Dande y el famoso artista David Bisbal. Pero da igual cuál de las dos versiones hubiera sido escogida. Las dos hubieran servido para animar a nuestro gran equipo, la selección española. Muchas gracias, Elena. Y ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Daniel. Me ha gustado porque nuestro país gana una de las grandes copas del mundo. Y para mí las sensaciones son de alegría, de ánimo y de felicidad. Y así, luchando y peleando, la ganemos. La copa es de la Eurocopa. Y esa canción, cuando nos enfadamos, la escuchamos y nos anima para seguir adelante. Y fue muy bueno su trabajo y siempre que la escucho me emociono. Muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a escuchar la opinión de Inés. No hay dos sin tres. Me gusta esta canción porque el ritmo está chulo. ¿Por qué? Porque representa que ha ganado el España. Me encanta. Después de hablar de esta canción, vamos a escucharla. Siempre. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, me toca. Las piernas me ruegan que no, pero la alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la más y la vida que pasa, no pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, que no me lo corren de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón. Y asustado me mira el portero, las manos al sol y mi piel un impacto certero. No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6. No es mi culpa porque así nací. Te lo juro que no hay dos sin tres. Sorry, man. Siempre gano y ya me acostumbré. Oh, Somos Carlos y Andrea y nos toca decir adiós. Esperamos que os haya gustado nuestro tercer programa que con tanto cariño y esfuerzo hemos realizado. Así que nos encontramos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!